llamó el interés. El discurso le puede haber pasado a usted. A tres lenguas te avanzamos los detalles, pero es mejor que me callen, los brotes te la contarán después. Quiero revisarme por dentro, hacer otro intento para ver si aún estás en mí. Tantas cosas guardar, que la primera persona que te sepa comprender y amar se la vas a regalar. No le dirás nada y sin preguntar, la convertirás en lo más preciado de tu hogar. Y la vas a enamorar a la antigua con cartas, flores y una serenata, medianoche para impresionar. Hey, dona, disculpa, pero no tengo la culpa si la melodía le ha aplicado su derecho de admisión a tu partitura. Y no por despecho feo, ni por arrogancia creo. ¿Quién iba a decir que aquel amor se quedó en puro solfeo? No me digas que se te olvidó que cuando parte, una de las dos partes se queda más dañada, más destrozada. Tú no me digas que se te olvidó, porque una relación cuando termina, después de haber querido tanto, es como canción sin melodía, rosa sin espina. Que en realidad lo que nos gusta es cuando nos pilla. Quiero amar y sentir que hoy es mi vida.